una producción independiente que integra la programación de FM. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos al 17º programa de Mediocres. Ni en contra ni a favor. A partir de este momento y hasta las 5 de la tarde lo invitamos a compartir 2 horas. Valga la redundancia, ¿no? Porque si horas, estamos a las 3 de la tarde. Ya arrancamos trabado. No, a las 3 de la tarde. Hasta las 5 son 2 horas. Del análisis de las noticias que pasaron esta semana y que los medios dijeron que eran importantes. ¿Sí? Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado tengo a la hija del coronel Villegas, Marisa Villegas. Gracias, pueblo. ¿Cómo le va? Perfecto, ¿usted? Bárbaro. ¿Qué comentarios le han hecho a usted? Terrible. La verdad, buenísimo, buena onda, todo. Bárbaro. Buenísimo, una semana muy linda. Sí, lo que le voy a decir es que, ¿ve lo que tiene delante suyo? ¿Qué tengo? Un micrófono. No, le juro que me quedo acá. Ah, bien. La cuestión es la siguiente, le dijeron que, a mí me felicitaron mucho. Sí. Bueno, me alegro. Pero por mí. Sí, no, su talento es indiscutible. No, me dijeron, muy buena la locutora, bueno, que ha conseguido. Gracias. Es más, me dijeron, podría hacerlo sola el programa. Y yo dije, bueno. No, con ustedes. Bien. No. Todos los mensajes que lleguen los van a ser leídos, porque la semana pasada quedaron muchos afuera. ¿Por qué? Porque llegaron al 1561-540359, o si nos podés llamar también al 0237 466-6559, señor. Fantástico. Si estás escuchándolo por fmmoreno.com.ar, puedes mandar mails o correos electrónicos a mediocres@fmmoreno.com.ar. Y han llegado mails, ¿no?, que los he leído yo semana, que eran del primer programa de Mediocres. Así que, ajá, mire cómo estamos actualizados nosotros. Bien. Ayer, escuchando programas de la radio, escuché a Latinoamericano, que es un muy buen programa, acá también conducido por un Leo Smerling. ¿Qué tal, Leo? En definitiva, para mí, uno de los mejores programas, porque pasaron a mi ídolo, Rubén Blades. Bien. Coincidimos con Leo. Corazón. Y una de las cosas que dijeron era que la salsa no tenía sentido. Las letras. ¿Cómo? No tenían. Bueno. No, Leo no. No, es incapaz. Bueno, y para desmentir eso... Yo estoy viendo muerte, Leo. Para desmentir eso o no, vamos a escuchar lo siguiente. Estaba a cantar. Pedro dice a Celia, eres un bombón. muchos años después un hogar tranquilo, hogar. Un nidito de amor para disfrutar del cariño de los dos. Ay, Pedro dirigiendo hace su labor y sus chicos le van al compás. Celia en casa colorada. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres, la hora 15:11 minutos. Te repetimos. 10 pasaditas. Te repetimos las vías de comunicación, que son el 466-6559. Y si nos querés mandar mensajes de texto, lo podés hacer al 1561-5403-59. Bien, no dijimos la frase de la semana, ¿la podría decir? La semana. El desborde salvaje de mi amor lo derramé en tu pelo. Esta es un poco más jugada y fuerte, ¿no? Jugada, digamos. Hay que ver quién fue. Sí, que, sí. Más adelante daremos pistas de quién es el autor y o compositor. Pero tire más pistas, señor locutor. Veremos. Por favor. Bien, bueno. El mundo según los medios, y ahora es la hora de analizar las noticias que los medios nacionales dijeron que eran relevantes. Por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad. Toma de rehenes, salideras, transmisión de los medios, los comentarios de Aníbal Fernández de Narváez y su plan de seguridad. Bien. ¿Qué te cuenta? Bien, a ver. La cuestión es así. Con trayéndolo la semana pasada, lo de esta chica que sí. Del Banco Río, Santander Río de La Plata, sí. Bueno, todo lo que ya sabemos. Esta semana no cesaron los las salideras bancarias, tampoco hubo toma de rehenes en Palermo, a una familia entera. Bueno, sí, los no medios... No me quedó muy claro eso, porque no... Sí, o sea, como que... Volvió otra vez esto de tomar rehenes y pedir cámaras y todo eso, ¿no? Como que volvió, hacía mucho que no se escuchaba eso. Pero bueno, parece que ahora volvió a estar latente. Lo puso de moda este chico que estuvo en el banco hace... Hace un par de semanas atrás, ¿no? Sí, no estábamos al aire. ¿Cómo le decían? No recuerdo yo, sí, en serio. Y pidió cámara, que pidió a la hija, que pidió pizza, pidió sí, empanada. En Pilar era eso, sí. Sí, en un banco. Sí. Los medios ahí transmitiendo y haciendo de obstáculo, tal vez. Y es de todo un poco, ¿eh? Me parece que tanta cosa de querer informar es como que están muy metidos y a veces en estos casos no es bueno mostrar tanto. Y porque es que... muchas veces hay cómplices ahí alrededor que se están Pero más allá de eso, o sea, la noticia no sería hay toma de rehenes y punto. Y punto. Y punto, sí, la verdad que sí. Aparte es peligroso porque entorpecen la acción policial. Y un montón de cosas más. Y muchas veces puede salir gente herida en todo esto. Seguro. También me podrán decir, y bueno, ¿qué garantías tienen los ladrones o los cacos en ese momento si no están los medios de comunicación? Y también es un... Pero hay a todo esto es el accionar de la policía. ¿Qué es lo que bueno, va a hacer? ¿Qué es lo que no va a hacer? Las cámaras se van. ¿Qué sé? Y bueno, tiene razón. O sea, el delincuente no va a estar siempre amparado por una cámara. Bueno, más allá de eso, lo que pasó es que, bueno, todos los medios de comunicación dieron en este tema. También dieron sobre otra salidera de banco donde apresaron a los ladrones. O sea, como que ahora... Está bien, sigue habiendo, pero hay un accionar un poco mejor que el que había. ¿Están las cámaras? Puede ser, ¿no? Está muy atento a la cosa. ¿Y todas esas cosas serán verdades o serán mentiras? Yo creo que es verdad. Pero en la inseguridad. Hay mucha puesta en escena, me parece. Eso. Por parte de los delincuentes y por parte de la seguridad. Sí, bueno, hablando de seguridad, Aníbal Fernández dijo que ellos no tenían la culpa de esto, sino que son los jueces garantistas. Puede ser. Pero se está lavando las manos. Él estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad. Sí. Y ahora que es jefe de gabinete, como que... O sea, todo lo que hizo él antes, ¿qué pasó? Aparte de eso, también tenemos en cuenta que el señor Colorado de Narváez hace un par de años atrás había sacado el mapa de inseguridad a través de Internet. Y él siempre va con esta muletilla que dice, yo tengo el plan de seguridad. Sí. ¿Cuál es el plan de seguridad? No sé, lo bueno, de Narváez. De hecho, en un reportaje que le hizo Chiche Hellblum, le pregunta cuál es su... el gobierno lo está chicaneando y le está diciendo cuál es su plan de seguridad. Y él dijo, a su debido momento lo voy a mostrar. Ah, bueno. O sea, colaborás un montón. Listo, esperemos el mapa. Bien, ¿qué más pasó? Bueno, y hablando de este tipo de irregularidades, ¿no? Un derrumbe en Villa Urquiza. Sí, Macri querella... Echaron al jefe de inspectores. Bien. Oyarvide versus Macri. A ver qué tenemos. La cuestión es la siguiente. Se derrumbó un gimnasio. Terrible, porque al lado de ese gimnasio había una construcción donde estaban haciendo las excavaciones para hacer el subsuelo del edificio pronto a construirse. Y hubo un derrape de lo que es la estructura antigua del gimnasio que estaba. De hecho, hubo 11 heridos y 3 muertos. Terrible, porque puede pasar con cualquier cosa. Y en Moreno, ojo que Moreno tenemos varias construcciones grandes. Mega construcciones que se están haciendo en un año o menos. Y hay que ir por la calle Belgrano, que hay bastante. Belgrano, Rivadavia. Hay un montón por todos lados. Yo que he estado en infraestructura. Usted que sabe del tema, que fui doctor. Inspector de infraestructura, sabemos que los controles no son tal como se dicen que son. Ajá. De hecho, no me dedico más a esto. Está bien. Pero bien, la cuestión es que esto siempre es tomado políticamente, pero acá es el que da el zarpazo primero es el que gana. En este caso, el que dio el zarpazo primero fue Macri, diciendo que él iba a querellar a la empresa constructora y al ingeniero, y como madrugando a todos los demás para que no digan, es culpa del gobierno por no hacer inspecciones. De hecho, hubo alguna sanción al jefe de inspectores, porque el jefe de inspectores, mientras estaba todo esto y toda la televisión ahí claro, como buitres esperando a ver si salía un muerto o no muerto, sale a la luz que mientras estaba todo esto ahí en álgido, el jefe de inspectores estaba en una reunión votando para ver si contrataban a Riquelme o no. Así que va. Así son las cosas. Justo Riquelme. No, usted que decía que vaya a laburar, bueno. Están pasando por Riquelme, blonce, derrumbó el gimnasio. Bien, entonces, no obstante Ollarvide, lo que hizo fue decir, bueno, yo me meto en esto, como Ollarvide lo tiene para cachetazo, lo tiene a Mauricio. Le hizo un allanamiento en la oficina de infraestructura, diciendo que también no, él le había puesto como amigotes que no eran eficientes. ¿Usted me está hablando de corrupción? No. O acomodos, o ñoquis, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo dice Ollarvide. Y de hecho, Ollarvide, después del allanamiento, se arrepintió, salió, porque Macri le va a iniciar dos juicios, uno político y otro penal por prevaricato, como que está ensañado Macri, Ollarvide con Macri. Puede ser. De hecho, hizo una conferencia de prensa, Mauricio, diciendo que, otra vez sobre esto, ¿no? Utiliza lo del derrumbe, una tragedia, para llevarlo, ven, esto fue una tragedia a nivel que él no tenía nada que ver, y cómo lo utilizan también para pegarle a él y, bueno, todo lo que pasó después. Está tremendo este chico. Sí, está a full, Mauricio. Y bueno, y seguimos hablando de Macri, y, ¿no? Sí, por eso. El PRO hace fuerza por la comisión investigadora. Claro, la comisión investigadora que pidió a la oposición hacerle a Macri por el tema de las escuchas, ¿se acuerda de las escuchas de Macri? Los genomos. Doña Marisa. Que andaban los genomos. Los que le hicieron la pericia al final. ¿Le hicieron la pericia? ¿Qué salió? No se sabe, la verdad. Habrá que preguntarle a algún especialista, ¿qué perfil tiene este hombre? Sí, sí. Y bueno, la cuestión es que un perfil diferente porque no tiene bigote. Claro, sí. La cuestión es que bueno, la cuestión es que el PRO dice que tiene que tener 7 integrantes en la comisión para ser mayoría, y la oposición dice que no tiene que ser 7 integrantes, sino es que el PRO, como son oficialismo, tiene que tener un cupo de 5 integrantes. Uh-huh. De hecho, si esto no se aprueba, el PRO va a sacar los pies del plato y va a decir, yo no voy a integrar la comisión investigadora, y si ellos no forman parte de la comisión investigadora, no se puede investigar nada. ¿Y ahora? Toma mate. ¿Qué pasó? Qué bárbaro. Bien. Bueno, ¿qué más? A ver acá. Media sanción en diputados por la ley de glaciares. Bien, ahora la cuestión es esta. Vamos a la parte más legislativa. Si estábamos hablando recién de la comisión investigadora, también vamos a hablar ahora de del Congreso de la Nación. Después del veto del 2008 que hizo Cristina la ley de glaciares, se volvió a tratar esta semana. Y la semana pasada estuvo dando vueltas en un documental en Canal 13 sobre el tema de la explotación de glaciares, explotación de minería a cielo abierto. Canal 13 se adjudica el proyecto. Parece. Es como que se adjudicara el proyecto, porque ahora, bueno, tiene media sanción de diputados, pasa a senadores, y de hecho la presidenta dijo que si llegaba a ser ley, ella no la iba a vetar, como que iba a ser ley sí o sí. Esta discusión que se generó en los medios, ¿no? Porque si bien 678 dice que el proyecto de Filmus era muy parecido a este, que se está sancionando ahora. La cuestión es que, como se dice, Canal 13, como decíamos antes, estaba haciendo todo un caldo gordo a esto de las explotaciones de minería a cielo abierto. De hecho, fue nominado Es a los... Es bárbaro eso, La verdad que estar usando el agua de los glaciares para toda esta cosa. La cuestión es que fueron nominados a los premios Emmy, ¿no? Por este documental que hizo el primer veto, ¿cómo se llama? Glaciares, el primer veto, algo por el estilo. Era la producción de TN y el Grupo Clarín. Pero el Grupo Clarín reserva, ¿no? Decir que el Mañeto ha comprado unos campos en Corrientes. ¿El tío Mañeto? Ajá. Que también hizo una reunión con Mauricio y gente del PJ disidente para decidir cuál va a ser el próximo presidente de la Argentina, ¿no? O sea, no me invitaron. Ah, bueno. Y la cuestión es que este hombre compró unos terrenos en Corrientes, unos campos, no unos terrenos que puede llegar a ser una parcela, no, se ha comprado una para inundarla y hacer un gran daño al ecosistema de Corrientes. ¿Qué me dice esto? O sea, por un lado mostramos. Pero, ¿por qué lo va a inundar? ¿Qué quiere hacer? Es un proyecto que sinceramente no. Usted siempre me encuentra la falla. Claro, ¿cómo? Una plantación de arroz. Ah, mira. Lo tenía ahí, pero no me acuerdo. Una plantación de arroz. No sabía. Entonces va a ser todo un cambio en el clima de Corrientes. O sea, obvio, de eso no se habla, pero sí de la... O sea, las dos cosas están mal, pero ver una parte de las cosas que están mal para hacerle mal al gobierno y no ver lo tuyo, es como que no. Bueno, pero sí, esto salió en 678 y con Víctor Hugo, etcétera, etcétera, también en las radios, pero no salió en Canal 13. Bueno. Qué bien, ¿no? Qué bien. Uh-huh. Bueno, es como todo. Bueno, acá tenemos INDEC, sanción de senadores, de para la regularización del INDEC. ¿Sí? El INDEC, que sabemos que está intervenido desde 2007, ahora el proyecto que salió con media sanción dice que se tiene que regularizar, y es más, el proyecto incluye a gente que, a retomar a la gente que despidió el señor Guillermo Moreno. Sí, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero más allá de todo eso, Guillermo Moreno... ¿Vendrán con verdades los...? Esperemos que sí. El INDEC era hasta hasta el 2007 uno de las secretarías más... Porque tengo entendido que echaron a gente que comprometía un poco... Lo que pasa es que era uno de los lugares más creíbles de la Argentina, eso. Y, es que tendría que ser, ¿no? Era. Y bueno, hablando de Guillermo Moreno, salió por todos lados porque tuvo una reunión en papel prensa, con guantes de box y diciendo acá no se vota nada. Teníamos un audio ahí dando vueltas, pero bueno, por problemas no pudimos pasarlo. Pero lo que han escuchado la radio o han visto algo de televisión han podido... un poco al tanto de lo que sucedió en papel prensa. La cuestión es que era una comisión donde se iba a regular un poco a votar las nuevas autoridades de papel prensa, y como sabemos que el Estado tiene participación en esta empresa, bueno, Guillermo Moreno, según lo que dicen, ¿no?, que ha entrado con guantes de box y cascos para repartir entre todos lo que están ahí en... Es patotero. Sí, como que... pasó eso. Guillermo Moreno sigue dando vueltas. Guillermo Moreno, pero, matate. O sea, Guillermo Moreno, Aníbal Fernández, Timmerman, con todas esas... Un asadito con ellos, medio más? Copete. Sí. Uy, qué lindo. ¿Qué más sucedió? Bueno, elecciones en la CTA. Chasque oficialista, ¿qué pasa? Sí, la CTA va a elecciones en estos próximos días. La cuestión es que hay dos listas, una encarada por la comisión interna opositora a la CTA, que está encabezada por Micheli, y que denuncia que la CTA está virando más hacia... que es un brazo armado del gobierno. O sea, que está muy apoyando al gobierno. De hecho, sabemos que Yasky tiene unos sesgos de apoyo a Cristina y a Néstor. Y bueno, lo que denuncia Micheli es que no quiere que la CTA se convierta en una CGT próximamente. De hecho, dice que ATE podría llegar a ser parte de la CGT, cosa que dudo totalmente. Más allá, Yasky dijo que no, que si lo votan, va a estar garantizado que la CTA va a seguir siempre siendo lo mismo que fue hasta ahora. La CTA será la CTA. La CTA seguirá siendo la CTA. Pero no obstante, las 62 organizaciones de la CGT Blanca y Celeste de Barrio Nuevo, los gordos y los no tan gordos, se unieron. Moyano sigue siendo K. Y Moyano sigue siendo K. Moyano sigue siendo... Pero estos K. dos, los gordos y Barrio Nuevo, dijeron que se unieron, ¿no?, para apoyar a el Cabezón Duhalde en una posible candidatura a presidente. ¿Cómo? Así ¿por qué? Es. Ahora, qué fuerte que es ese sindicato de camioneros. Es fuerte, Y lo que pasa es que ahora la CTA, la CGT, Azopardo, la que lidera Moyano, y... no sé, ¿Sabe que con una vez, así yendo para un club que hay en Ezeiza por la obra social de mi esposo, conocimos el sindicato de camioneros? Es impresionante, el predio que tienen. Es impresionante. Ahí hay plata. Bueno, y de hecho el gremio de los camioneros es el mejor pago. Sí. Ajá. Así que, bueno, ¿qué más sucedió? Vamos rapidito. Se rompe el acuerdo cívico y social, declaraciones, Stolbizer, Carrió, sí, Carrió, y el titular de la UCR. La cuestión es la siguiente, después de varias declaraciones de Carrió, que coqueteaba con uno, que coqueteaba con el otro, que no quería que venga esta, que no que venga... Bueno, la cuestión es que dijo, dentro de 3 semanas se va a blanquear algo, y que para armar cosas nuevas es necesario desarmar otras para que funcionen. A todo esto le hicieron pito catalán a Carrió porque el titular de la UCR dijo que él iba a apoyar a Wiener, mientras Carrió decía que el único puente que puede llegar a haber entre la coalición cívica con los otros partidos que están dentro de la coalición del acuerdo cívico era la UCR nada más. Y ahora el titular de UCR le dijo, sí, para vos. Yo, digo yo, Lilita, ¿no se da cuenta que no la quiere nadie? Y bueno, porque es lo que decía ella. Lilita rebota, dijo, Lilita, una de las cosas que dijo, dice, a mí ahora la excusa es que no me entienden, pero cuando necesitaban votos, en referencia a Stolbizer, dice, sí, ahí me entendían, ahora que están en sus bancas no me entienden más. Bueno, ¿qué más? Rapidito, a ver. Jueza de la Nación ordenó cambiar nombres de las calles, de las plazas. Sí, porque hay un decreto ahora por una jueza que dice que las plazas y calles que tengan referencias con los con gente que estuvo en algún gobierno de facto tendrían que ser rebautizadas. Entonces, está bien. A todo esto salió Chechu Pando otra vez. Cecilia Pando diciendo que los presos políticos que estuvieron estaban sufriendo tratos inhumanos, como si ellos hubiesen pensado en su momento. Buah. A todo esto, Patti tiene una ACV. ¿Y se le dio un patatús a Patti. Y la mujer dice que no es digno el trato que le están dando en la casa de voto. Buah, Patti. Bien. Patti, te quiero. Sí, y después tenemos lo del matrimonio gay. Eso lo. ¿Qué pasó? Bueno, selección primero, argentina de fútbol. La selección argentina de fútbol gay fue campeón mundial. Fantástico. Bien. Ahora, estuvo el primer matrimonio gay, ¿no? Sí, hace poco. Hace poquito. Y ahora está el primer viudo gay. Pero estaba ya. Y lo que pasa es que se casó el jueves en Mar del Plata Néstor y Andrés. En la fiesta estuvieron crepó Néstor. ¡Qué triste! Ahora, yo digo, la cuestión es el primer viudo gay. Ahora, ¿no será una maniobra media extraña que justo en la fiesta se muera todo? Ahora herida, ya está, olvídate. Sí. Y bueno, y nos vamos a ir con una noticia que, bueno, vamos a tratar de hacer fuerza, ¿no? Es medio triste, porque quieren demoler la casa de Alfonsina Storni. La quieren demoler y hay mucha gente que se está juntando para que sea patrimonio histórico. Sí, patrimonio histórico. Así que en homenaje, Andrés Calamaro. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal,

Los encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefe. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ahí pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Domingos de 22 a 24. Te para tres. Te para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención... No es un reportaje en donde le permitía al otro... Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos con Mediocre, son las 15:40, 4 menos 20. Bien, ¿repetimos la frase, Marisa? La frase, el desborde salvaje de mi amor, lo derramaré en tu pelo. Wow. ¿Quién habrá dicho esa frase? No sé, pero estaba bueno, muy... Voy a dar una pista, que es un autor argentino. Y, bueno, no será mucha pista. Puede ser. Otro poquito más... No, argentino. Ay, por favor. Bueno, está bien. Es una canción. Ah, bueno. Ahí está, ya está. Bueno, es un autor argentino de una canción. Bueno. Bien, decíamos entonces... Bueno, vamos a ir a los temas. Que, no, si querés comunicarte, lo puedes hacer al 466-6559 o nos mandás un mensaje de texto, ya bien sea haciendo críticas, hablando sobre los temas que hablamos, o adivinando la frase, al 1561-540359. Bárbaro. Es la hora de tratar las noticias internacionales. Las noticias internacionales. Bueno, a ver acá, esto me encantó. En Chile, boloco de remate, ¿qué le pasó? Esto estuvo mucho por todos lados, sí, porque se ve que la boloco quiere que su... ¿Qué pasa, Chichu? Claro, la Chichu quiere renovar su casa. Dice que tenía muchos muebles que le traían malos recuerdos. Muebles que le había regalado, los de ¿quién? Méndez. Ajá. Méndez. O sea, entonces lo vas a hacer una suerte de venta de garage, como es en Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, va a sacar todo y va a hacer un remate. Ahora, ¿y le van a comprar las cosas? Ahora, las cosas esas no son también algo nuestro, ¿no? Podría, aunque sea donarlas. o de lo que recaude, darles, claro, un manguito. Estaría, ¿no? Bueno, estaría bueno. Aunque lo done allá nomás, en Chile, pero por lo menos bueno, no sea tan... Que lo del pueblo Chechu sea, no sea para el roñosa. Pueblo. Chechu no sea roñosa, Chechu no necesitaba vender las cosas. Bueno. Sí, bien. Bueno, Lamba por más. Lamba por más porque LAN Chile, la empresa del presidente de Chile, ¿no? Compró a TAM. Ajá. El 20% de TAM. TAM es una empresa aeronavegante de Brasil. Ajá. Y de esta forma, LAN Chile, o LAN en definitiva, sí, se convierte en la empresa más aeronáutica más grande de Latinoamérica. Toma, mate. O sea que llegamos al poder con en Chile con el presidente Piñera y ahora vamos por más, dice. Muy bien. Bien. Bueno. Bueno, la OMS, sin gripe A. La Organización Mundial de la Salud, exacto, dijo que ya no hay más gripe A. Así se terminó. Que yo hoy por eso anduve en cuero en la calle. Digo, si se te cae un moco, no es gripe A. Claro, ahora te estornudo en la cara y no me vas a gritar. Ahora podemos besuquearnos, estornudarnos, toser, escupirnos todo. Mirta no se va a poner más alcohol en gel en las manos. Ay, aparte que había gel, la verdad es que fue bastante feíto. El año pasado eso de golpearse los codos, que te miren con más... Estornudabas y te daba... Viajabas en el colectivo y no estornudes, porque un poco más te apedreaban. Terrible. Bien, ¿qué más? México. México. ¿Anti-gay? Claro, porque salió en una tapa de uno de los principales periódicos de México. ¿Qué pasó? La prensa de México. Dice que la iglesia está en contra del matrimonio gay. O sea, que el matrimonio gay va para topa arriba. O sea, de acá abajo va para arriba. ¿No? De acá claro, del sur bueno, para ahora arriba. Esto se va a copiar. Sí, ¿viste? Si todos, nos copian. Pero pues, bien, listo. ¿Qué bueno, más? Bueno, Colombia. Atentado, un coche bomba. Sí, un coche bomba en una... Esto lo vamos a escuchar después en las noticias del medio. Así que vamos rapidito. Explotó un coche bomba en la puerta de una radio perteneciente a la red Caracol, que es una de las radios... La red Caracol... es propiedad del nuevo presidente de Colombia, de Santos. Bueno. Pero acá lo cómico es que un día antes, Miriam Lewin, periodista de Canal 13, había hecho un informe para Telenoche diciendo por qué ellos sí, nosotros no, hablando sobre cómo se había limpiado la ciudad de Bogotá con la inseguridad. ¿Y cómo se limpió? No sé, con un coche bomba. Ah, está bien. Ajá, ¿viste? Listo. Mira vos, con coche bomba solucionamos todo. Y después teníamos que, bueno, hubo una cumbre entre... Sí, Santos se cruzó con Chávez. Santos y Chávez, donde hicieron las paces. Ajá. Diciendo, Canal 13 decía, la semana pasada decía, Néstor no hace nada como presidente de la UNASUR, va a hacer cualquier cosa, no es una figurita, no hace ni pito ni flauta. Logró que se juntaran Chávez y Santos. Ayer hicieron un buen programa los chicos de Latinoamericano analizando esto que pasó en la semana, así que la repetición que va mañana a partir de las 12, ¿no? Sí, a partir de las 12 me dicen acá. Ajá. Lo pueden escuchar bien. Y bueno, entre los acuerdos que llegaron fueron que, bueno, que no haya, que en la frontera no haya milicias, ¿no? Sí. Hicieron un acuerdo de un acuerdo. Bueno, lo van a escuchar mañana. Recomiendo mucho Latinoamericano. Así que, bueno, el Colombia está de esta manera. Colombia... Limpiándolo a coches bombas. Y Chávez, bueno, sacando... O sea, se dice que esto de que Uribe le haya... Que este conflicto que hubo entre Chávez y Uribe antes de irse Uribe era porque Uribe estaba dando como manotazos de ahogado para que no le hagan un juicio político. De hecho, Uribe se va a ir... en teoría se iría con Ernestina de Noble a pedir asilo político en Estados Unidos. Así que, bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora es que Colombia se está reanudando las conexiones con Chávez y estamos esperando que la cumbia ya no esté más herida. Ay, la cumbia está herida. ¡Ué! Bien, seguimos en Mediocre, la hora, Marisa. 15:48, casi menos 10. Bien, tenemos un llamado al aire porque un oyente llamó presuroso al 4666559 diciendo que no estaba de acuerdo sobre mi punto de vista en el acuerdo entre Chávez y Santos. Sí, Daniel Armando, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, decime. Mi punto de vista, o en realidad, bueno, si me conoces, soy dirigente del Partido Obrero. Sí, sí. Nosotros planteábamos desde un inicio en que lo de Chávez era, como estamos acostumbrados, a pura cháchara, como se decía en otro momento, porque el problema que tiene Chávez es un problema interno de una hiperinflación y que se está devorando a los salarios de los trabajadores. Por consecuencia necesitaba, como hacen casi todos los gobiernos burgueses nacionalistas, salir con ese tema del patrioterismo a confundir a las masas en su propio país. En ningún momento iba a terminar en un litigio, los dos están superditados aún por el tío Sam, y por consecuencia no iba a terminar ningún litigio. Y lo cierto sí es que Kirchner no sirve para nada en ese planteo que está llevando adelante, como que él es el líder que unifica a los demás. En realidad es un número puesto por la Casa Blanca para seguir viendo cómo demoran a Lula en otros planteos más capitalistas. Bueno, de hecho, sabemos que el que se comió que Néstor es de izquierda y que, ¿cómo se llama? Chávez va por la revolución a nivel latinoamericano, eso lo tenemos muy en claro, creo que casi todos. No, en realidad por ahí lo que estaba mal enfocado es que yo planteaba que lo que vos dijiste era lo que no correspondía. No, en realidad lo que queremos es aclarar desde el partido a la comunidad. Sí. Que no entren justamente en ese juego que vos terminás de plantear, de que se vea a Chávez como que va por la revolución socialista y que quiere refundar o fundar una quinta internacional cuando aún hay que refundar la cuarta, digamos. No, seguro, y si vamos a empezar a entrar a hablar de izquierda, sabemos que las posturas que tienen tanto, la Izquierda Unida, el Partido Obrero, el MST, etcétera, vamos a encontrar, y esto es un tema para largo. Yo doy el planteo desde el Partido Obrero. Seguro. Además, izquierdas en la Argentina que vayan a hablar con el campo, si quieren. Claro, no, por eso. Como la clase obrera y trabajadora. Y como clase obrera, sí, en realidad lo que queremos es hablarle a los trabajadores diciéndole esto. Sí, por seguro. Ejemplo, y la semana pasada, porque todo un panorama de la semana pasada de los grandes acontecimientos, y en ningún momento se toca, por ejemplo, las grandes movilizaciones que se están gestando por el 82% móvil en este país. Claro, a ver, Daniel, yo te comento, el programa, si lo escuchaste, es lo que trataron los medios. Me parece muy interesante, ojo. O sea, no, seguro, es lo que trataron los medios. Sabemos que hay un montón de cosas que los medios no tratan y destratan, o al contrario, inventan cosas como para salir y tapar estas cosas. O sea, nosotros sabemos todo lo que vive. De hecho, si bien hay una sección en el programa que se llama Moreno en los medios, Moreno esta semana apareció nada más que por un solo tema, que fue un asesinato. Sabemos que cómo está la municipalidad, sabemos que los empleados municipales están ganando 1.300 pesos, sabemos que hay muchos acomodos, sabemos, o sea, todo eso lo sabemos, y el programa, en definitiva, esto a nivel nacional no sale, se está tapando mucho, y nosotros lo que queremos hacer con este programa es tratar de ver las posturas que tomaron los medios y las posturas que tomaron los medios con este tema, ¿sí? No, bárbaro, me parece muy bien. Lo que yo en realidad quería remarcar, justamente vuelvo al punto por ahí para que se comprenda, sí, bien lo que estoy planteando, sí, es que en realidad estos medios nacionales, uh-huh, lo único que hacen es responder a sus intereses, digamos, de grandes patronales. Tal, entonces, cual. Sea para el Grupo Clarín o sea por 678, digamos. Tal cual. Los dos bandos. Pero por ejemplo, cuando vos recién hacías referencia a toda la izquierda, bueno, es otra cuestión. No. Digo, con los planteos de hacia Chávez y lo demás, digo, ¿no? Yo lo que quería dejar en claro es justamente es esto. Nuestro planteo como organización es el siguiente. El problema de Chávez y el país vecino no iba a terminar en ningún litigio, sí, eso, porque en realidad el problema es interno, el que tiene Chávez. Seguro. Que tiene que salir a boquear, hablando de patrioterismo y de que vamos a llevar a las fronteras y que ya muevan los tanques y todas esas payasadas que estamos acostumbrados a escucharle. Sí, sí, cuando sí, en sí, realidad habla de expropiación, nacionalización, cuando lo que hace es indemnizar a las empresas yanquis. Tal cual. Eso lo tenemos. En el mercado. Eso lo tenemos muy. Lo digo para que la opinión pública. Muy en claro. Presente. Yo sé que vos, como periodista, lo tenés muy en claro. Y muchas gracias por el espacio. No, a vos, Daniel. En otro momento tal vez podamos hablar un poquito más. Dale, Daniel, te espero. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Vamos con un separador. Hartos. Estamos hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Seguimos en Mediocres. Si quieres comunicarte, como lo hizo Daniel Armagno, lo puedes hacer al 466-6559. Nos podés mandar un mensaje de texto para opinar sobre los temas de la semana y participar de la frase que es: el desborde salvaje de mi amor lo derramé en tu pelo. Bien, lo podés hacer al 1561-540359. Bien, estamos hartos. Hartos. ¿De qué estamos hartos esta semana? Estamos hartos de Coqui. Bien, y este es lo que decía, yo le decía un poco a Daniel. No tratar de esto tenemos... Seguro que hace falta lugares donde la lucha del pueblo, ¿no? El pueblo real, ¿no? Tiene que vislumbrarse. Pero esta es una crítica a los medios. Y criticando a los medios, y como decía Daniel, hay muchas cosas que tapan estas noticias. Por ejemplo, Coqui. ¿Quién es Coqui? Coqui. Coqui, pero... ¿Qué es? ¿Qué es Coqui? Aparte de que es cordobesa y es súper simpática y tiene una voz divina, hay que reconocerlo. Te estás trepando como un mono, Coqui. Por favor. Acá el análisis vendría a ser... El papel triste lo hacía la otra. ¿Cómo se llamaba la otra? Laurita. Laurita. Esa sí que tenía un papel triste. ¿Qué querés que te diga? A mí me sorprende mucho esto, ¿no? De que... El cachondeo. Pero, el secretito en la oreja. Claro, esto del papá, secretito en la oreja. ¿Qué es eso? O sea, y la gente se ríe del secretito en la oreja. Y el mundo con eso que tenemos adelante que se llama televisor... enganchados y embobados y cayéndose las babas así, no porque está caliente con Coqui, sino porque le va un beso. No, es que le digo la verdad, yo no suelo ver mucho a Tinelli, pero el otro día me puse a controlar más o menos por reloj, estuvieron 20 minutos, sin cortes, sin publicidades, sin nada. Y a todo esto... ¿Tanto vende Coqui? Pero vos decís, no lo miro qué mucho. Qué papel triste. Pero si no lo querés mirar... Tal vez a la tarde. No, yo creo que hay mucha tocado, gente que cambia. Me ha tocado estar a la tarde tratando de ver qué puedo ver en la televisión. No, y era por mismo. Cadena nacional casi. Sí. La Mole Moli, por ejemplo, en... Este es el show que es en Canal 13. con Viviana Canosa, con Real, en Infama, con... Loco, pará un poco. O sea, cómo los medios de comunicación hacen que se boludice el espectador. Sí. No, pero aparte ya es... ya cansa, chicos, va, corten con Coqui. Tinelli, aparte, va. O sea, ya está grande Tinelli, está quedando como un baboso mal. O sea, está jugando con esta cosa de... Está haciendo un papel, ahora está haciendo un papel del boludo, ¿no? Y sí, porque todavía sigue hablando de los boliches esos que iba él y qué sé yo. Está bien. Pero a él le sirve. Yo no creo mucho que el rating suba tanto cuando está Coqui. No, la verdad que no creo. Para mí que es medio... Yo a lo que ves esto, me pone triste también el escuchar, por ejemplo, a Diego Pérez. Lo ubica Diego Pérez, ¿no? Que está con Maru. Está con Maru, sí. Claro. ¿Qué dijo? Diego Pérez parecía como el analista de la televisión. Diciendo que uno de los programas más visto de la Argentina era una joda. En alusión a John Matt, ¿no? Sí. Y yo digo, disculpe, ¿no? Pero el muerto se asusta desgallado. ¿Y él qué hacía? Y él no salió de claro, ese riñón. Claro, digo, no estará sangrando por o sea, la vida. Pero todos los que... No es un programa muy lindo con Maru Botana, ¿no? Seguro, no, no. Es muy espontáneo, pero muy fresco, está bueno. A lo que voy es que... ¿cómo es, no? Porque ahora... el discurso es, no en vano está Telefe que está siendo querido comprar por Electroingeniería, empresa afina al kirchnerismo. O sea, como tratar de ver cómo el análisis mismo de la televisión por la televisión misma, ¿no? Y todos analizan lo analizado por lo analizado y ¿entendés? Lo que analizamos la otra semana. O sea, es más, vean Zapping esta noche y es más de lo mismo. Más de lo mismo, TVR, etc. Exactamente. Bueno, la verdad es que no... Por eso no miro televisión. Y lo bien porque que hace. Porque me entero todo escuchando Zapping. Sí. Así, escucho un poco, escucho algo interesante, voy y lo miro. Si no, nada. No, ¿para qué perder tiempo? ¿Y usted qué está haciendo acá? No, acá me está... Bueno, me dice, lo veo en Zapping. ¿Y acá qué está haciendo? No, está no haciendo, bueno, no acá lo estamos analizando también. Aparte, discúlpeme, palabra suya, palabra santa. Bien. Es más, si usted me dice, no, mire Zapping esta noche, yo no lo miro. Ya llegamos a la era de la boludez. No, claro, puede ser. We'll be right back.

Tenemos una cortinita. Ya está. Estamos escuchando al recomendado esta semana, que es el señor Puki Maida. Bienvenido, Puki. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bien, Puki Maida. ¿Quién es Puki Maida? Bueno, mira, músico, percusionista y baterista. Uh-huh. Y bueno, ese es mi laburo. Lo único que sé hacer bien. Digo. Y qué bueno. Humilde. Y qué bueno. Sí, no, que bueno. Sea ese tu laburo. Sí. Bueno, sí. No sé. Trayectoria tengo no mucha, a pesar de que tengo muchos años, pero bueno. Pero conocida ahí, poca. Bueno, pero ahí cuando recién estábamos eligiendo sí. Los temas, no me viniste con un demo. No. O sea, tengo unos... trayectoria hay. Hay trayectoria. Sí, hay algo hay. Algo hay. Y de todo un poco, Porque he hecho de todo un poco. ¿Desde rock hasta...? Mira, grabado tengo folclore, tengo rock, tengo música latinoamericana. Ahora no grabado, he tocado desde tango, música brasilera, de todo un poco. La verdad de todo que, un poco. Sí. Artista, como en todos los... Todo un artista, ¿no? Porque sí, pero en todos los entrevistados que tenemos acá es para difundir a la cultura de Moreno, ¿no? Uh-huh. Puki, estamos en Álvarez, vecino es. De Álvarez. Sí. Y bien, a lo mejor algunos, de hecho, cómo contacté a Puki y en uno de los mails que nos ha llegado a Mediocres, era cuando había venido el Negro Fontova a tocar acá en la Escuela 26, a beneficio. En la Escuela 66. 66, perdón, sí, de sí. Álvarez, me confundí. Sí. Y bueno, me había quedado ahí latente de hacer, a ver si lo podía contactar y con muy buena voluntad hoy está acá. Sí, bueno, decías. Y bueno, con El Negro estoy tocando desde el 2005, casi 2006, que estoy tocando con él. Y bueno, en esa oportunidad, ese mail que te llegó, esa casetilla, fue un festival que hicieron las maestras de la Escuela 66 a beneficio de la misma escuela, donde hicimos un festival folclórico, el cual vino El Negro... Y bueno, en dúo nada más, porque bueno, nosotros con El Negro tenemos un trío, ese Fontova Trío, no el antiguo Fontova Trío, este es nuevo, el otro era con Fena de la Mayora y otra gente más. Y bueno, entonces tocamos ahí también a beneficio de la Escuela 66. Y bueno, y con El Negro no tengo... nada grabado con El Negro porque estamos por grabar el disco nuevo. Sí, lo último que había hecho fue en el 2004, el disco negro, que lo había grabado con José Ríos, con el bajista actual del trío. Ajá. El trío somos El Negro, José Ríos en bajo y yo en batería. Antes de esta formación, El Negro tenía un espectáculo que se llamaba Fontovarios, que era él con José. Era guitarra, bajo y una máquina de ritmos y efectos. Ajá. Ese fue el último disco de él. Y bueno, pero vos me comentabas que también no tan solo ahora estás trabajando con El Negro, sino que próximamente va a salir un CD y que lo van a presentar, ¿no? Sí, terminamos de grabar con Natalia Simoncini, una chica de Santa Fe, de Rafaela, una cantante excelente. Sensacional como pocas, hacía muchos años que no escuchaba una voz femenina en el folclore y en el folclore latinoamericano como ella. Yo la conozco desde el año también 2006 porque yo toqué con ella. Ella antiguamente tenía un dúo que se llamaba Electro Autóctonas, que es lo que está sonando ahora de cortina, junto con Karina Smith y ella. Después, el año pasado se separan, deciden separar los caminos, cada una por su lado, y bueno, Natalia me convoca a mí, hicimos un par de shows en el interior, y bueno, salió la oportunidad por medio de una grabadora de grabar el disco de ella, que hoy acabo de Te comentaba que venía de ensayar. De Tigre viene, así que directo a Moreno Tigre. Venía, escuché un par de temitas del disco nuevo y la verdad que son impresionantes. Porque es otro concepto y bueno, está... ¿Hacia dónde se enfoca más el disco? Es un folclore. Folclore hacia es un folclore, algo más tropical, algo más... folclore. Folclore y folclore latinoamericano, pero... Folclore latinoamericano. Tiene un toque de rock and roll en el medio porque grabamos unos temas con Claudio Marcielo, con el Tano Marcielo de Alma Fuerte. Así que te imaginas el perfil que tienen esos temas. Sí. El animal este chico no puede creer lo que toca y bueno, metió unas guitarras tremendas. Claro. Y bueno, pero bueno, vos me venís hablando del 2006 en adelante. Sí. Y lo tuyo no creo que haya empezado en el 2006, sino que viene de antes. Lo mío, casi profesionalmente, bueno, mira, yo empecé en el año 82 a tocar en boliches en Capital Federal, donde yo vivía antes. Bueno, ahí toqué con un montón de gente. Toqué con Sandra Mianovich, toqué con José Ángel Trelles, toqué de todo, sé, con un montón de gente, que no me acuerdo ahora, nos llevó muchos años. Sí. Y después, en el año 90, me convoca un íntimo amigo mío, que es Luis Luque, el actor. Que bueno, vive por acá todavía. No. Tenía ganas de comprarse algo acá, pero me viene a ver seguido. Pues yo lo he encontrado en un supermercado un par de veces. Sí, hay mucha gente que pensaba que vivía acá, pero era porque venía a verme acá a casa. Incluso se ha quedado a dormir un par de días. Viene a desenchufarse. Claro. Y bueno, con él me llama para... Él tenía una banda que se llama La Dama, y me llama porque tenían un show sí o sí y habían tenido un problema con el baterista. Entonces tenía una semana para armar todos los temas, para presentar el show. Bueno, así fue que nos juntamos. Me dice, mira, por favor, salvame, pim, pum, esto es así, así. Bueno, me pasó los temas, nos juntamos dos veces en la semana, hicimos el primer show. Y bueno, y dijeron, mira, me encantó como tocaste, que todo lo... me gustó mucho la onda, pim pum pam. Bueno, estuvimos 10 años con la banda. Y el baterista, el otro, ¿qué pasó? Sí, desapareció. Le dieron salida, me parece, porque nunca lo conocí ni nada. Y bueno, hasta lo último que hicimos con la banda fue en el 2002, que tocamos, hicimos un acústico en el Teatro San Martín. El Teatro General San Martín, hicimos un acústico. Pero bueno, después la banda se desintegró porque el guitarrista se fue a vivir a Córdoba, el otro muchacho también fue para un lado, se desintegraron. Los caminos fueron... Hubo varias formaciones en el medio, con unos músicos impresionantes: Francis Guamón en guitarra, Alejandro Camba en el bajo, Luis cantando y yo en la batería. Ese fue la primera dama, digamos. No la original, sino la que empezaste vos. Bueno, después se agregó Ángel Lombardo. Cuando se fue a Lecamba, entró Ángel Lombardo en bajo, y entró Javier Mendizábal en teclados y otra guitarra. Un trabajo, la verdad que era buenísimo, pero bueno, no pudimos ir un poquito más allá por el tema del trabajo de Luis, ¿viste? Claro. Muy demandante, por ahí agarraba, si iba a hacer una película... desaparecía España, un mes. O teatro. La continuidad. Y era su laburo, ¿viste? No lo podía dejar y bueno, entonces nos complicaba. Bueno, y después, bueno, he grabado un disco con mi hermano, con Nicolás Maida, un disco de folclore. Y después tuve, hasta hace poquito, tuve una banda de pop que llamaba Los Locos, en el cual el autor de los temas, el cantante y el arreglador es Martín Camaño, que es uno de los guitarristas del grupo Rosal, ahora la banda Rosal. Y bueno, así deambulando se ha recorrido bastante, haciendo de todo un poco. Vamos a escuchar algo de lo tuyo. ¿Qué tema querés escuchar? No sé qué tenemos ahí. Las Arpilleras de Santiago. Este es el último disco de Electro Autóctonas que grabamos hace un par de añitos. Ahí estamos. Dale. colores, silencios, dolores, ausencias, colores bordados de sueños que pasan y se van. Calma, abordamos el sin hablar, bordados que cuentan historias a los que saben mirar, por amor al amor, por respeto al dolor, por los sueños del alma, el pan y la calma bordamos, Señor. Por unas horas rompen la rutina de la obediencia al marido, al padre, al hijo macho y al general Pinochet. Seguimos en Mediocres, 16:20, 4:20. Nos comentabas, Puki, entonces, más o menos, ¿qué eran las arpilleras? Que... Ah, las arpilleras de Santiago, el tema este que pasó, es una historia real. Las arpilleras eran unas mujeres que trabajaban en las calles de Santiago, así como puestos artesanales, donde agarraban pedazos de arpilleras que te vendían como mantelitos o como algo, uh-huh, donde bordaban todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Santiago, en la época de Pinochet, ¿no? Claro, una suerte de pasquín, una suerte pero de como pasquín bordado, bordadito y te metían, mirá qué bien. Así, Y, sí. O sea, y este grupo que decías, las electro... Electroautóctonas. Las electroautóctonas, era música folclórica de toda Latinoamérica. Sí, sí, sí, folclore nuestro y folclore latinoamericano, unos temas, de, uh-huh, la verdad, unos, sí, temas, no, hermosos, sonó maravillosos. Muy lindo. Sí, sí, tenían un repertorio. Y bueno, y ahora Natalia también está en el mismo camino, es eso. O sea, mantiene este sí, estilo. Sí, sí, sí. Salvo lo que me decías de con el chico este arma fuerte. Sí, sí, con Claudio no, es que es un estilo. Sí, no, pero no, seguro. te digo, pero... Por ahí se va un poquitito. Sí, sí, sí. Venís escuchando una baguala y... Claro, y de pronto, se ¡tac! Se te va. Un blues rabioso que termina. Pero bueno, este pero juego bueno. Del rock con el folclore... Es que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. De hecho, sí. Uno de los pioneros fueron Divididos. Sí. ¿No? ¿No? Sí. O sea, y yendo bastante más atrás, es como Piazzolla en el tango. O sea, hubo un antes y un después, claro, con Piazzolla. Uh-huh. Y en el folclore fue el Chango Farías Gómez. Claro. Un antes y un después de él. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, este, sí. Y bueno, y lo que te comentaba mientras estábamos escuchando el disco, a raíz del festival que hicimos en la Escuela uh-huh. 66, te quería comentar de los artistas locales. Que eso son, es lo que nosotros queremos. Que más son bárbaros. Dar a conocer, porque no se da mucho conocer. La gente no los conoce y... Es una pena. Y son porque unos talentos un que yo te puedo... No sé, lo comentamos con el Negro, uh-huh. con el Negro cerramos el festival ese día y antes desfilaron, bueno, Rubén Johansen, que es un amigo mío, que lo quiero mucho y aparte es un cantante sensacional, uh-huh. es un tipo que canta maravillosamente bien, Marquitos Pelaitay, que también es de acá de Moreno, uh-huh. San Juan Dúo, son todos locales, San Juan Dúo, Pocho, también no me acuerdo el apellido, pero bueno, un montón de gente, ¿viste? Bueno, gente que vamos a tener a través tuya invitadas acá, ¿eh? Pero sí, vamos a hacerlo, ya vamos a gestionar para que los traigas porque aparte sí. son grandes músicos, ¿viste? O sea, hay muchas cosas acá que no, o sea, mucho que está dando vuelta, hay una movida cultural tan grande que no se da a conocer, que es una lástima, o sea, sí. no poder deleitarnos con esto, ¿no? O sea, sí. Si no, a no ser que sea por un festival como que salió esto de la Escuela 66. Claro. Y tal vez desde nosotros, desde nuestro pequeño espacio que tenemos, que nos pueda oír el macro de lo que es Moreno. Exacto. Para que tal vez hay alguno dando vuelta por ahí que, esto sí, me gusta, sí, sí. Y darle otro apoyo, ¿no? Porque no... Pero aparte te digo, pero no es el cantante del pueblo. Claro. Te estoy diciendo cantantes a nivel... Seguro. Grosso, sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Igual que los cuerpos de baile. Uh-huh. En Álvarez, no me acuerdo los nombres, yo soy medio desastroso para uh-huh. los nombres. Pero hay unos cuerpos de baile bárbaros. Sí, ¿viste? Sí, sí. Sí. Y bueno, y Álvarez de por sí es un pueblo bastante, ¿no? Es un pueblo en lo cultural. Sí. Te digo que yo soy nuevo en la zona. Es una cunita de cultura musical, no solo de cultura musical, de todo. Hay varios centros, uh-huh. Viste, de cultura, arte, música, pintura, muchas escuelas donde enseñan, muchos cursos para hacer. Está bueno desde acá, desde ya sabés que sí. van a contar con nuestro apoyo. Bárbaro, así que... bárbaro, porque aprovecho para decir que el lunes 16, uh-huh. este lunes que viene, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez va a haber una peña, uh-huh. donde van a estar parte de esta gente que yo te nombré. Ah, listo. Andaré por ahí entonces. Va a ser una peña en beneficio de un muchacho que no me acuerdo el nombre. Qué raro, no me acuerdo el nombre, pero sé que es a beneficio de él, que está un poquitito enfermito, entonces los amigos artistas van a hacer una peña para juntar unos fonditos para llevárselos, que yo lamentablemente no voy a poder estar, pero... Bueno, pero he estado pero... en varias y la verdad que te puedo asegurar, aparte es un clima maravilloso de gente, una gente bárbara, uh-huh. y te vuelvo a repetir, unos artistas tremendos. Entonces me dijiste en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. ¿Te acordás dónde está? Este lunes 16 al mediodía. Está en Semana de Mayo y La Nación. La Nación. Semana de Mayo y La Nación. Ahí está la Sociedad de Fomento y ahí se va a hacer esta peña. Así que toda la gente que guste del folclore, del buen folclore, bufete económico, uh-huh. siempre es una característica de las peñas que se arman ahí. Un buffet económico que siempre se quedan sin comida, sin bebida, porque es tan barato que la gente compra a morir. Y bueno, y no se van a arrepentir porque unos artistas tremendos. Tremendo. Qué lindo. Te comentaba que el Negro, cuando íbamos a subir a cantar, me decía, loco, yo pensé que... dije, bueno, viste, este era un festival y cantaba el tío de fulanito y la hermanita de Josecito. Claro. Dice, me encontré con estos tipos que cantan, pero... Claro. Y la verdad, te puedo asegurar que son bárbaros y populares. Eso. Totalmente populares, que es lo que tenemos que tratar de reivindicar todo el tiempo. Sí, sí, sí. Locales y populares. Tal cual, es la idea de este espacio. Claro. Me decías entonces, bueno, que vivís de esto. ¿Y cómo es vivir de esto? Y es durísimo. Es durísimo. Durísimo porque si no estás establecido, no sé, si yo fuera el baterista de Diego Torres, estaría bárbaro, por ejemplo, ¿no? Mm. Bueno, pararía de laburar todo el tiempo, de viajar. Tendría un estándar de vida más acomodado. Holgado. Pero bueno, son cosas muy, viste, no puedes decir, mira, que yo tocar con Diego Torres te da una seguridad de laburo de todo el tiempo. Pero no es lo que vos querés. No es lo que yo quiero. Y Diego Torres se toma 4 meses para hacer un disco. O de los 4 meses, 2 se va al Caribe con su señora a descansar. Claro. No tenés que laburar esos 2 meses. Uno no necesita laburar, pero yo sí. Claro. Bueno, entonces imagínate escalas menores. Sí. Es como que se hace duro, pero bueno, como arranqué la nota, es lo que sé hacer, ¿no? Y es lindo vivir de lo que querés. Y lo haces con ganas, lo haces con gusto, lo haces con el corazón. Y entonces es lo que uno ama, ¿viste? Está bueno. He hecho de todo en mi vida, nunca dejé de tocar, claro, desde los 18 años. Tuve distintos laburos, pero jamás dejé de tocar. Y bueno, qué sé yo. Puki, el programa es Mediocres en análisis de los medios, y a la hora de informarte, ¿cómo te informas? A la hora de informarme, me informo con, bueno, obviamente noticieros y demás, los domingos leo Miradas al Sur un poquitito, uh-huh, y después veo noticiosos, programas de televisión informativos. No miro mucha televisión, pero por ahí somos cada vez más, ¿eh? Sí. Es un factor común que podríamos hacer. Veo 678, uh-huh, un poco, sí. Veo también un poco la competencia, veo de todo un poco, pero para sacar alguna conclusión. Claro. Sí, que te estaba escuchando lo que hablaban antes, porque llegué un poquitito antes y estaba hablando, ¿no? Y esta cosa de la falta de información, o de ocultar información, o de no decir lo más importante. No sé, el otro día no sé con quién hablaba, pero sacando todo tipo de desgracia y de cosas que no se la deseo a nadie, y fue un horror lo que pasó en el gimnasio este que se derrumbó y demás, pero fueron 3 días a partir de la muerte de estos pobres chicos. Todo el tiempo. Del análisis. Todo el tiempo se hablaba de derrumbes y empezaban a llamar. Parecía que tenían una agenda con todas las mujeres que tenían grietas en la casa. Ah, tal cual. ¿Entendés? Entonces se comunicaban con todos, la televisión, la radio, y entonces se hablaba de los derrumbes, ¿viste? Y por otro lado, de bueno, obviamente de la inseguridad, que no te voy a decir, no puedo decir que no está, está. Sí. Pero tal vez está tan mucho más inflada que está, que inflada, y eso, y es la inseguridad. Sí. Obviamente que no queremos inseguridad, pero está planteada de toda la vida. Viste, obviamente que ahora es una luz tremendo, pero si nos regodeamos en toda la parte de viste, qué sé yo, Sí, quedarnos con eso y nada más es como que... Lo que pasa es que una noticia la escurren y nosotros terminamos... Hay como... mucho morbo dando vueltas. Hay mucha cosa que... ¿viste? Mucha paranoia. Y en bueno, realidad ya te nosotros digo, nos meten esa paranoia, ¿no? ¿También? La información nos llega a medias. Entonces, creo a veces que... a medias, a veces claro, ni un cuarto. Claro, y bueno, dentro de eso poco tenemos que saber escoger para más o menos... el rating, ¿viste? ¿Dónde va la noticia también? Bien, Buki, muchas gracias por venir y nos vamos con el tema tuyo. Dale, y gracias por invitarme. Recordamos a la gente que el lunes 16, al partido de media, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, así es, una peña en beneficio. Y le mando un beso a Marquitos Pelaitay, que fue el cumpleaños ayer, que no pude ir, pero bueno. Listo. Se acordó. Mandado. Vamos, mandado. Gracias, Buki. Chao. Gracias. Nos vemos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Que en ese momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí diciendo, estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De Pétalos y Quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro. Aguas fuertes. Repetición, repetición, repetición. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Repetición de Aguas Fuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. A veces creo que tendría que haberle puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Por FM Moreno. Así soy yo. Noticias del medio. Coche bomba. Un coche bomba explotó cerca de los estudios de Radio Caracol y la sede de la agencia EFE en Colombia, en el Distrito Financiero de Bogotá. El estallido, registrado a las 5:30 hora local, ha hecho caer buena parte del techo de los estudios de la emisora Latina, según ha informado uno de sus locutores, quien ha calificado la explosión en directo de tremenda. Al menos 6 personas han resultado heridas, todas ellas leves, según fuentes oficiales. Nuevo equipo. Luego de 29 años de trayectoria, Radio Nacional Catamarca cuenta con un nuevo equipo de 20 kilowatts para tener una transmisión ininterrumpida. Ricardo Jerez, director de Radio Nacional Catamarca, comentó que la compra fue realizada por el Gobierno Nacional a empresarios catamarqueños. Jerez consideró que ahora comienza una etapa de cambios porque en la planta transmisora se van a crear unos tableros nuevos para recibir los nuevos equipos transitorizados. Otra radio. Con la presencia del intendente municipal, Cristian Popovich, del director de Desarrollo de Aguas Continentales y Agricultura de la provincia, Juan Daniel Nesevich, y demás autoridades e instituciones intermedias de la comunidad, se inauguró la emisora que abarcará con su emisión las localidades de General Madariaga, Pinamar y Cariló en el 94.5 MHz. Luciano Chamarello, director de la radio, expresó durante su discurso la intención de otorgarle pluralidad a la radiofonía zonal. Séptimo encuentro. La Red Nacional de Medios Alternativos realizará su séptimo encuentro nacional el 14 y 15 de agosto en San Miguel de Tucumán. La red está integrada por periódicos, radios, programas de radio, canales de TV, revistas, boletines electrónicos e internet, que entendemos a la comunicación como contribución en la construcción de una alternativa política, económica y social. La Radio Nacional de Medios Alternativos nació de un encuentro nacional en la ciudad patagónica de Neuquén en el año 2004. Comunicadores con Aníbal. Resultado exitoso fue el obtenido en la reunión que mantuvieron integrantes de la Corrameco, Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina, con el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quienes abordaron temas de políticas comunicacionales que acompañan y profundizan el proyecto nacional y popular llevado adelante por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Participaron el presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina, Osvaldo Francés. Mariotto y la nueva ley. Después de participar en Paraná del acto de presentación del Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales, creado en el ámbito de la gobernación mediante decreto 432, llegó a Gualeguaychú, Entre Ríos, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, para explicar la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. La charla se realizó en el Salón de la Cooperativa Eléctrica, previa conferencia en el Hotel Posada del Puerto. 500, ¿no será mucho? Durante el primer semestre del año 2010, más de 500 ciudadanos de Táchira, uno de los 23 estados de Venezuela, acudieron a la oficina regional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para solicitar información sobre la conformación de organizaciones de usuarios y usuarias y hacer solicitudes de acompañamiento técnico para la obtención de habilitación de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público sin fines de lucro. Ley de música en Chile. Aunque casi todos aprueban la iniciativa que fija en un 20% la música local en el dial, algunos dicen que no basta con una ley, que el porcentaje es muy menor y que se debe filtrar qué es lo que realmente se puede tocar. La Comisión de Cultura de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que fija en un 20% la emisión de música chilena en las más de 1.200 radios que forman el dial. La iniciativa fue presentada en junio del año pasado y entró para su aprobación definitiva. Mucho mal humor. En la 10 y el grupo Haddad no pagaron los sueldos, y eso que el Estado ayuda con 600 pesos por cada trabajador para que no despidan, porque está en situación de quiebra, pedido por el mismo Daniel Haddad. ¿Cómo harán para cobrar? Entregan premios Lola Mora. A quienes difunden una imagen positiva y no estereotipada de la mujer, los nominados son Juana Pimienta, Liliana Downes, Radio Nacional, El Nombre de las Cosas, Sandra Russo, Radio Nacional, y Espera que me despierte, Luisa Balmaggia, Radio Ciudad. Discovery en Latinoamérica. A partir del martes 31 de agosto a las 20 horas, llegará a Discovery Channel la segunda temporada de Hecho en América Latina, el ciclo en el que se muestran los procesos de elaboración de algunos productos destacados de la región. BRIC. Infinito presenta su nueva producción original, BRIC, a cargo del reconocido periodista Jorge Lanata, que investigará la teoría que postula el alza de Brasil, Rusia, India y China a la categoría de nuevas superpotencias mundiales para el año 2050. Baltasar Garzón en 678. El juez español Baltasar Garzón Real estuvo como invitado en 678, hablando, entre otras cosas, de la relación de los medios de comunicación con los grandes empresariados. Rodrigo de la Serna hace historia. Underground, la productora de Sebastián Ortega, sigue avanzando en el rodaje de los episodios de Lo que el tiempo nos dejó. En las últimas horas se confirmó la participación de Rodrigo de la Serna en el último capítulo del ciclo. Víctor Hugo, Baja Línea. Por estas horas, la producción ultima los detalles para la salida al aire de Bajada de Línea. El ciclo periodístico contará con la conducción de Víctor Hugo Morales y que tendrá aire por Canal 9. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Seguimos en Mediocres, 5 menos cuarto. Ahí te gusta, como dije. Me encantó. Bien, fantástico. La frase de la semana, ¿me la puedes repetir, Marixa? La frase de la semana, Marixa, me gusta. Marixa, sí me dicen, me suelen decir. Listo. El desborde salvaje de mi amor lo derrama en tu pelo. Me falta el gato acá. El gatito Coco no va a venir esta semana. Esta semana está prohibido. Esta frase era para él. No, está prohibido. ¿Es por qué? Porque la barrabasada que hizo la semana pasada. No. Si sabés quién dijo la frase, la podés mandar al 1561-540359. O nos podés llamar al 466-6559, 0237 si estás fuera del distrito de Moreno. Bien, estamos... No estamos. No, ya estuvimos hartos hace un rato. Estoy mal. ¿Por qué estás mal? Me parece que hubo una visita acá que me emocionó un poco. Sí, puede ser. Ha de ser. ¿Que tendrá algo que ver con la frase? Bien, el que te viste y quien te ve de la fecha está dedicado para una persona que nació en 1954. O sea, tiene 56 años. Bien. Es periodista, locutor. Locutor argentino. Y está muy relacionado con el tema de la radio. ¿Quién es? Eduardo Liberti. Leo lo conoce, Eduardo Liberti. Ah, sí. Eduardo Liberti es un periodista. ¡Eduardo! Eduardo Liberti, sí, sí. ¿Qué tal, Eduardo? Es un hombre que empezó allá lejos y por el tiempo, hizo muchos programas de radio, trabajó, siempre estuvo en radio, no dejó de trabajar jamás en radio. Uh-huh. Actualmente escribe en Página 12. En la época del proceso, él tenía un programa en Radio Continental, que, bueno, era uno de los pocos periodistas que se animaba a hacerle críticas, o sea, situémonos donde estábamos, ¿no? O sea, no era que se podía sí. despachar a Trochimoche de lo que opinaba sobre la dictadura militar. ¿Y este hombre? Pero este hombre fue uno de los pocos que desde Continental hacía un poco de escollo a la dictadura. Más allá de eso, trabajó bueno en Radio Arriba, en todas las, casi todas las radios. Hoy por hoy tiene tres programas de radio. Tiene marca de radio en la 910, que es Radio La Red, que va los sábados por la mañana. Tiene dos programas en Radio Ciudad. Mira vos. Uno que es... se me fue de la cabeza. Uno que pasa música nomás y otro que tiene invitados. Y que, ¿Quién sos vos? Es uno de los programas. Más allá de eso, acá el ¿Quién te viste que te ve? Ay, es para gente que se paquequea, ¿no? De una, de una punta a la otra. La cuestión es que Eduardo Liberti no podemos decir que sea un tipo que se haya panquequeado. No tan grosso como otros. Pero el efecto panqueque anda por ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Si bien siempre fue crítico a los gobiernos de turno, en este mejor en este momento que está viviendo la Argentina, es donde él se encuentra más a gusto, podemos llegar a decir. Pero tan a gusto que le han puesto una radio. Lindo. La 750 AM es una radio que se creó hace relativamente poco y donde Liberti le hace el caldo gordo al gobierno. Ya dijimos que trabajaba en Página 12, que escribía. Lo que lo dije es que hizo muchas hizo dos o tres documentales, uno de los cuales fue a participar en Suiza, y en Suiza, donde en Europa, fue donde se originó lo primero que fue Hijos. Uh-huh. Hijos, que es la agrupación esta de chicos de padres desaparecidos. Sí. Gracias a una de esas películas. Fue como el mentor, gracias a esa película, de gente que estaba en el exterior para realizar lo que hoy es Hijos. Más allá de eso, lo que yo le podría llegar a criticar a Liberti es lo siguiente. Si bien su voz tajante hace que uno sea rehén de sus palabras, hoy por hoy a Liberti, ya dije, estaba en las 7:50, pero la contradicción que tiene es que trabaja para Grupo 1, que es el grupo de Narváez y Vila Manzano, en Radio La Red. Si bien tiene un discurso bastante progresista, diremos, para lo que es la radio, está trabajando en un medio que está en contra del gobierno. O sea, si bien él tiene una radio que le hace el caldo gordo al gobierno, también trabaja en una radio donde no está tan a favor al gobierno. Entonces no es un recontra panqueque. Pero más allá de eso, es la voz institucional de Radio Ciudad. Radio Ciudad, que es la radio de Mauricio Macri. Si bien es la radio de la Ciudad de Buenos Aires, la maneja Mauricio Macri. Y él es la voz institucional. O sea, la voz institucional de la radio es como vendría a ser Leo Smerling acá. O sea, todos los programas van anunciados por él y los institucionales. Pero bueno, ¿qué lo hace? ¿Por un sueldo? ¿Lo hace porque le dio por y me podrías, una muy variante? Bien, muy bien la acotación. Lo puede hacer por un sueldo. Pero si yo tengo la posibilidad de elegir dónde puedo trabajar, como uh-huh. creo que la tiene él, yo en esos dos lugares no trabajaría, siendo que le estoy haciendo... soy afín a este gobierno. Más allá de eso, es un abonado a la mesa de Mirta Legrand. ¿No? Querrá comer gratis. Y cada tanto va. Es como el zurdito progre aceptado por las... Pero más allá de esto, si es un zurdito progre, tiene una escuela. Ah, bueno. Una escuela de radio y televisión. Éter. Escuela terciaria de radio... de enseñanza radiofónica. Tiene ya su Éter. Semillero. Sí. Y ¿pero no qué tan va solo salir eso, de ahí? Pero no tan solo eso. Leo sale. De... no tan solo eso. Leo es bueno. Que si es un progre que va a decir de izquierda, guau, bla, bla, bla, bla, bla, las cuotas que está cobrando en Éter no son para una clase pobre. Así que esto de que estuvo trabajando y trabaja en un lugar y en otro, a lo mejor en sus principios dijo yo nunca voy a trabajar para este o nunca para el otro, pero Aliberti, nunca digas nunca. Nunca digas nunca, Aliberti. Lamentablemente... ¿Cómo lamentablemente? Lamentablemente tenemos una visita. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señorita? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señorita. A todos. De pie. Ay, de pie, dije. Ya me paro. ¿Pueden sentarse? Gracias. Muy bien. Mi nombre es Elsa Verdenota. Ah... Viuda del coronel retirado Hermenegildo Nota, y vengo acá a poner los puntos a ustedes dos. Discúlpeme, el programa. Pero, ¡cásese la boca, pero, insolente! ¿Qué, hay que levantar la mano para hablar con usted? Pero por supuesto, sí. Y usted está hablando sin levantarla. Ay, perdón. En ningún momento de lo que va de este programa mediocre han hablado que el lunes es feriado. Pero íbamos a hacerlo, disculpe. ¿Levantó la mano? Perdón. Ahí voy. Levanto ¿de qué la se mano. Ríe? No, disculpe. Cuéntenos a todos nosotros de qué se está riendo, así nos podemos bueno, reír bueno, todos. Bueno, levanto la mano, bueno, ahí voy. Levanté la mano. ¿Le puedo hacer una...? Sí, diga. Me da un poquito... Discúlpeme, ¿no? Pero me da un poquito de... Así como mucho de respeto. Muy linda esta vestida, déjeme decirle. Sí, la no verdad. No es que sea chupa media. Para está mí parece linda. Una puerta pintada. A ver usted, no, señorito, a ver usted de pelo largo. Dígame, ¿qué se festeja el martes 17? El martes 17... Algo de... ¡Ay! El sable, el de algo del sable. ¿El sable? ¿Del sable de qué? A ver si usted... Así está la educación, con gente como usted. No. O, usted, señorito, me parece que era profesor, ¿no? Sí, soy profesor. ¡Ah! ¡Mírese! No, pero... ¡Qué ejemplo! Pero qué ejemplo que le da a los alumnos. El día 17 se celebra el Día del Santo de la Espada. ¡Ah! El zorro. Néstor, ¡insolente! Callate. ¡Insolente! ¡Se Néstor. Va del aula! Mejor, me voy solo. Me voy no, solo. Néstor, andate. Sí, la verdad. Bien. Bueno, esta, hablamos, así está. Hablamos entre nosotras que sí, nos vamos a ay, entender. Usted me gusta mucho, discúlpeme. Qué lindo color la, de pelo. Ay, sí. Me no, encantó. Lo, ese tipo canosa. No, aparte los aros, esas perlas así que clip. Ay, sí, ay, por suerte en me este encantó. Lugar. Bien, ¿a qué es ese círculo que hace ese y no, hombre? No, porque es medio... espere, que levanto la mano, ahí voy. ¿Puedo sí, ahora? Ahora es sí. medio maleducado. Pero bueno, disculpe, pero usted se tiene que ir. Porque, sí, no, para bien. Néstor, que le quiero preguntar. Dígame qué opina de la educación, así rapidito y otro día... La educación, mire, desde que está esta sanción del matrimonio gay, esto se fue todo ay, no. Ay, no sé. Pero fíjese, ahora los chicos hablan de reproducción sexual, de pene, de vagina, de etcétera. Etcétera, pero es etcétera. Lo que tenemos. Ay, perdón, no levante la mano. Bueno, yo me voy a ir, pero voy a volver. Ay. Y voy a hablar y me van a escuchar. Pero me voy a hacer escuchar. Vaya a comprarme unos zapatitos. Bueno, chao, se fue chao, él. Señor. Qué agradable que es. Sí, bueno, tenemos que resolver la frase. La frase. La frase del me día. Me quedé mal con esa sí, señora. Sí, ¿eh? Sí, sí. No sé bueno, lo que es, pero no, le caíste bien, parece. Quedé, sí. No sé, porque yo no. La frase, la ¿quién la dijo entonces? El desborde salvaje de mi amor lo derramaré en tu pelo. Lo dijo ¿quién? Cacho Castaña. A ver cómo es. Dale con Cacho. 16:57 y nos han mandado mensajes también, nos pero mensajes, escuche. Sí. Qué buena melodía que la lluvia tenía sobre el techo de Chiapas cuando tú fuiste mía. El desborde salvaje de mi amor lo derramé en tu pelo como lobo en celo. Qué buena melodía, qué canción. Qué romántica, cómo te genera un clima. A mí me viene una frase, se nota que no están las nenas, no sé. Ah, qué. Puede pero, ser, bueno, sí. Puede bueno, ser. Le mandamos un besito a Vivi que nos mandó un mensaje, no lo pudimos leer, Vivi. Sí. Después nos mandaron un montón de mensajes, un beso para todos chicos, de Lali. Otro mensajito más que nos mandó Claudia, un beso para el... Para el conductor que está para partir, ¿cómo? Bueno, vaya a saber qué quiso esto decir. Esto es casi televisión. No, bueno, Cacho Castaño, como todas las semanas, nos está acompañando en la frase. Nos vamos. Y nos esperamos vamos. La semana que viene. Nos vemos la semana que viene. A la conductora oficial de Mediocres, que es Marisa Villegas. Villegas. En la puesta al aire estuvo el señor Leonardo Smerling. Te queremos, Leo. Escuchá. En la producción, Claudia Abramowski. ¿Y qué les habla? Néstor Benítez. Néstor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Moreno.